Des del començament dels temps, l'home s'ha... Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Ocupació! Bona tarda, bona nit, benvinguts una setmana més a aquest programa de Metal Vortex que celebra ininterrompudament els dimecres de 8 a 12 de vespre. Ininterrompudament perquè estic jo, perquè per si estic fos per aquests cabrons que tinc com a companys, i són bona gent, però són uns putos cabrons, doncs no existiria. No estarían aquí. Claro, eso como la canción de azul, verde o marrón. Ah, ya sabes. No estarían. Y es que ahora estem aquí, cada persona está estresada amb el seu món i amb la quantitat de festivals i de concerts. És que suspenen, és que no. us heu mirat aquest... Bueno, sí, el de Zamora, us heu mirat aquest festival? No? Us heu mirat aquest festival? Us heu mirat aquest festival? Us heu mirat aquest festival? Voleu que sigui com un lloro, tio? És que flipo, Felipo. Bueno, ayer por Terrassa iban bajando las ovejas, que era... mirat bueno, que... eso que decían que no llovía. Estas cosas que pasan. ¿Y eso qué es? Vaya, ya empieza el mariconeo. Hostia, eso es el timbre, ¿eh? Sí. A ver, es que viene algo. Pero, tío, no sabes que pueden entrar por el otro lado, tío. A ver si se lo explica. Bueno, heu escoltat, tío, el festival barato del heavy metal. A mí me ha sorprès. El Milagro Metálico, que está en Portugal, es un festival de Portugal... Y te pagan por ir. ...que está al costat, diguéssim, des de Salamanca, creus a Portugal... Vaya, está aquí al lado. No sé si et digo una cosa, però val la pena. Sí, sí, ¿por qué? Porque val la pena, son gratis. 3 días, 35 euros. Bueno, está bien. Formacions, després et diré. Després et diré. Però formacions... ¿Tú me dices la formación o por la pasta? Ho dic per les dues coses. Per les dues coses. Perquè em sembla increïble... Que en ese concierto es increíble, pero te vale 15 euros la cerveza de litro. Em sembla increíble... No, no ho sé. Sí, però què tu dius? 35 euros a Portugal. 3 dies. Sí, però, vale, és molt fàcil. 35 euros. Això ho pot dir una persona que visqui al costat d'on farà el concert a Portugal. A nosaltres, que vivim junt de Portugal, són 35 euros. Però, coño, te tens que desplaçar, l'hotel, etcètera, etcètera, ja no són 35 euros. Tu has marxat a Madrid, a Zamora o a qualsevol lloc de concert? Sí, i ara en altre festival, junt de Catalunya. Que sí? Sí, doncs, m'he gastat un pastizal. T'estic dient que és igual per la penya que es pugui desplaçar. Ah, val. És igual. T'estic dient que hi ha tres caps de cartell de divendres a diumenge, tres caps de cartells, més altres formacions que van, diguéssim, que no es coneixen tant. I que el dia val 21 euros, amb 8 formacions diàries, i que, diguéssim, tot el concert val 35 euros en agost. No está muy bien. ¿Qué te quieres que te diga? ¿Que está bien o que está mal? Está claro que está bien. Habría que verlo. Ahora, moraleja, la pregunta del millón. ¿Y por qué no hay un concierto así? Pues ya está aquí, ¿no? La pregunta, ¿cómo es posible? Y tú sabes que en Polonia los conciertos valen 15 euros. Y ahora vete a Polonia. Y hay un superfestival a Polonia que es gratuito. Pues fíjate, que celebra todo el juliol. Pues va por todo el juliol. Sí, sí. ¿Y por qué vive Ronnie Romero en Rumanía? Porque una cerveza vale 20 céntimos, ni más ni menos, ¿no? Bueno, de hecho, tenemos previsto irnos a Rumanía, como las cosas se nos ponen jodidas. Yo estuve hace 2 años. Ya tenemos una antena contratada para poder emitir desde allí. Mira, sí, todo está previsto. Si tenim de controlar que Mike Oldfield es va comprar la casa a Eivissa, després se va passar al Judas Priest, i després al Judas Priest se van passar al Halloween, pues ja flipes. Pues imagínate que és d'aquest tipus, per cert. Està vivo Mike Oldfield. Sí. Sí. I tant. Bueno, pues nada, bona nit a tothom. Hombre, sí, ya me suena. Pues nada, amigos, vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con la New Way of British Heavy Metal, uno de los, bueno, pues ya sabéis que esto no nos gusta mucho, una de las, bueno, de los troncales del heavy metal, y vamos a empezar con una banda, con un disco que sobrepasa la banda. Estamos hablando de los Angel Witch, una banda con un primer disco imprescindible. Y vamos a poner un tema que, bueno, que lo podría hacer perfectamente, yo que sé, los orígenes con Metallica o cosas de estas, ¿no? Que podría hacer una versión perfectamente. El tema se llama, con un título que lo tiene varias gente, ¿eh? No sé, está, que se llama Angel of Death. Ahí tenéis el primero de Angel Witch del año 1980. ¡Venga ahí! Dale caña, ¿no? Oh, no pasa nada. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis una ráfaga de heavy metal clásico, ¿eh? Deciros de que hay una corriente ahora, bueno, pues esto un poquito así underground, ¿no? Que le dicen la New Way, ¿no? O The Team, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Que de hecho, uno de los grupos que vamos a entrevistar, que no podremos entrevistar, que son Raptor, sí. Yo creo que es un grupo que encaja bastante con ese perfil actual de un heavy así underground, ¿no? Podríamos decir. Yo digo una cosa, para mí el heavy metal mai hauria d'haver sortit de l'underground. Bueno, pues no te preocupes que ya ha no va a salir. Ha sigut un puto problema. Ha sigut un puto problema. Saps per què? Perquè s'han fet grans. S'han fet grans i ara mateix s'han fet vells. Bueno, ja. I la penya no estima l'underground. Estima aquelles formacions pues... gegantines que, sí. Són actual... que actualment funcionen. Bueno, pues, aquest, per mi, és un, per mi és un problema. No te preocupes, bueno, perquè dentro de 10 anys o te lo montes en underground per o no hagan nada. Per mi, està en un pavelló, no, veient però... Iron Maiden com si fossin esclis de fa mòbil... És molt fàcil. Com si fossin esclis de fa mòbil, això és una putada i, diguéssim, és un descaro i, defecto, i un defecte de cara al públic. Quan ells tocaven amb garitos neoyorquins, amb 50-60 persones, i es veien directament. Jo no vull 50-60, jo vull que mengin també. Però més de 3.000-4.000 persones en un lloc on toca un concert, parlem de 40.000 persones, no veus una puta merda. Bueno, hombre, per mi és una desgràcia. Però, David, pues no vas, vale, ja està. Ve Iron Maiden i els lloc de ficar en un lloc de 60.000 persones, perquè els vegis, venen a un lloc de 3.000 o de 2.000. Quan et costen les entrades? Mira, et vaig dir una cosa. Et vaig dir una cosa. Lo mateix va costar 4 dies de Coldplay, l'entrada, 4 dies amb 45.000 persones, 200.000 al final, vale? Va costar 200.000. I les entrades esgotades al segon. 120 euros. 4 dies, 40.000 persones, no és lo mateix? Que ahí no es lo mateix que veure's des de lluny a tothom, ¿vale? No sé, no te entiendo. No. Venga, vamos a continuar. Sí. No tens raó. Porque, no, si es que da igual. A ver, al final, ¿qué vas a hacer? Pues no vas... Ya, yo te entiendo. Para simplemente. A ver un muñeco allá al fondo, es verdad. Tienes toda la razón. Pero bueno, no vas y ya está. No vas, pero que sepas que hay 60.000 personas que sí que van a ir. El tema es que, para mí, el heavy metal siempre tendría ese underground. Ya, pero bueno, pero bueno, si al final pero hay grupos popular... underground. Tampoco hay problema. No, si ahora hay de ¿A ti todo. ¿Te gusta el heavy metal underground? Vete al underground. ¡Cuidado! Pero el problema que yo creo que es lo que ha dicho el David es que al underground no va ningú. Pues es que no vaya al underground. Molt correcta, Pep. Molt correcta. Vale, más entes, tío. Es que cuando el underground se convierte... En prime stream, ¿no? Como quieras llamarlo, sí. Entonces ya no me gusta. A ver, porque se llena. Entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Views se está viviendo del big. No queremos. Del big. Bueno, pero tú piensas, no del big rock, que tú piensas que el estilo ha perdurado tanto gracias a esos. Ni más ni menos. Sí. Si no, que hubiera sido de eso. No. Ya. Mira, escolta, porque las bandas underground que hay ahora que veneran a esos, veneran a esto, si no estaríamos nada más que habría 10 bandas en el mundo mundial. Mira, s'ha de donar sempre la volta a la truita. Sempre et parlen, diu, s'ha d'acabar amb l'extrema pobresa. A que sí. Bueno, escolta'm una cosa, estem d'acord o no? Com se nota que sigues al Villarroya? Estem d'acord o no? Comencem a acabar amb l'extrema riquesa. Eso es muy del Villarroya. Comencem a acabar amb l'extrema riquesa. Això és el underground. Ya te dije que te iba a impactar. Bueno, oye, vamos a continuar, después del tocho este que nos ha pegado aquí sí, nuestro amigo David, con mucho cariño. No, tocho no toca en aquel dissabte. Pero bueno, pero el otro día fue a ver Iron Maiden. O sea, y los vio como unos clics de famóvil. Él te cuenta, pero después hace lo contrario. ¿Eh? Bueno, pues nada, vamos a continuar con un grupo... Puta pandemia. Un grupo que ya no existe hace mucho tiempo, que estamos hablando de los Cathedral. Un grupo que tuvo muy difícil de escuchar, un grupo de Doom. Pero que sí que tuvieron dos o tres discos que la cosa, pues, dentro de lo que podían ser ellos, eran más comerciales. Este es su último disco de esa etapa, que se llama Caravan Beyond Redemption. ¿Qué iba a formar Catedral? El Lidorrian, el que era de los... Napalm Death. Y bueno, pues vamos a poner el tema que en su momento fue el single, que se llama The Neutral World. Ahí tenéis a Catedral. We'll be right back. Es un single. Cortado. Es un single. Vale. Ah, bueno, es para que entre en la radio. Cortado. Ya saben, han cortado, porque estos son muy plomizos. Entonces se lo cortaron. Vale, ¿os ha gustado el tema de Catedral, no? Sí. A mí m'agrada més la catedral de Lleó de las que vais perdiendo. Vaya, vaya, ahora te gustan las catedrales. Sí, y la de León, además. Vaya. Sí, tío, la última paranoia va ser... tu, allà, oh. La última paranoia va ser entrar a una església de l'any passat, vamos. No te conozco, De Vilanova, de Vilanova a la Geltrú. Bueno, venga, va, entro. I quan estic a dins, tío, la penya comença a mirar-me, a mirar-me, a mirar-me. Claro, si tu eres... I és que jo portava el jersey de Creator, i darrere posa Satan is good. Bueno, claro. No, Satan is real, será de Creator. Satan is real. Ah, Satan is real. ¡Ah, suspendido, tío! Sí, tío. Sí, tío. ¿Sabes qué pasa? Como lo tienes detrás, no te has acuerdado. Claro, eso como no lo habías visto. En el espejo no se ve bien. Eso me ha recordado la samarreta que porto yo de Entombe, que me la habéis comprado Fenda Telunés de Iron Maiden al Palau Sant Jordi, que la Bardarrera Sur. Es que se escuchaba un ruidillo cuando... No, boníssima, Entombe. Era Bardarrera. En primera fila. Era, sí, sí, es que yo vaig baixar, els meus col·legues estaven encara quan es podia baixar i pujar i no havia control d'aquells que si vas a Segulla no puedo... Yo pensaba que estaban probando. No, no. Porque se escuchaba como un radio. Va ser un concert i la samarreta és God is great, Satan is super. Dios es grande, Satan es super. Pues nada, te vas a ver iglesias con el David y cada vez los dos me cansan. Sí, sí, sí. Vaya, yo es que, no te conozco, ¿eh? Te conozco toda la vida y... A no ver, sé. Desde la iglesia del Noveza Baturra a la iglesia y el vídeo de la otra banda, pues claro. Claro, ahí tenías un crucifijo con dos botellas de vino. Hombre, ¿no? era una iglesia porque ahí repartían hostias y vino. Él se hizo monaguillo. Claro. Y no pensaba turra, aunque rima. Es verdad. ¡Turra! Venga, continuemos. Y bueno, lo vamos a hacer con una novedad que ha salido ahora mismo, además por sorpresa. Ahora mismo, además. Ahora mismo. O sea, chicos, más inmediato imposible. Recién salido de el horno, en primicia exclusiva mundial casi, porque nos hemos enterado ahora mismo que Alice Cooper va a sacar disco en agosto, el 25 de agosto del 23 va a sacar disco. Madre mía, 180 años que té, ¿no? O, bueno, a cada pota. Sí, no, la verdad que este hombre también... Está arrugadísimo, como una pasa. Pero bueno, está hecho... siempre está arrugado, ¿eh? Sí, la verdad es que tampoco tiene mucha diferencia desde 40 años, pero, no. Pero el tío está, tío, como un pincel, o sea, recto, se mueve, el escenario es una maravilla. No hay nada como dejar todo, tío, lo dejas todo, tío, no sé qué pasa, habrá que dejarlo, ¿eh? Habrá que dejarlo. ¿Propuesta? Todos estos que han cometido todos los excesos del mundo, sí. Luego sí. Reniegan pues ven, no, ven a Cristo, lo ven, Dios, esto, cuando están a punto de morir, se entregan y tal. Que lo deje él, nen. No, ya lo ha dejado y no veas cómo está el tío, con 70 años, pero bueno. No, 70 y échale más. 70 sí. Cumplidos ya. No, 70 y más. Sí, sí. Bueno, pues eso, que va a sacar un disco titulado... 75. Road. 74 tiene. De 49. Una de las... A ver, lo sigue diciendo, parece bueno, el bingo. Bueno, es esto. Que claro, no es lo mismo 70 que 74. Parece el bingo. Estamos esto. En un rollete, que un año, ya sabes. Bueno, es que yo tengo 54 y digo 50. Bueno, ¿sí? Claro, vale, ya empezabas con trampa. Claro. Y tú ya de 4 años ya me lo dirás. Bueno, no digas miedo, no digas... Bueno, el caso es eso, que ha sacado disco, sacará el disco en agosto, titulada Road, y que, bueno, no sabíamos bien la... Sigue con la misma formación de siempre, incluso con Nita Strauss ha colaborado en el disco también, se supone que seguirá. Hizo la gira con Demi Lovato y volvió con él, o sea que supongo que fue una escapadilla, ¿no? Para, bueno, para ganar dinero, ni más ni dinerillo. Menos. Ni más ni menos. Estuvo... La vida es muy dura. Aquel Rambo, ¿no? Un ratito. Sí. Que estaba más desubicado. Sí, que... totalmente. Lo sacaron de la oficina. Es un grandísimo guitarrista, pero estaba desubicadísimo. Y bueno, el caso es que además este disco vendrá acompañado de un DVD con el concierto, con el show que dieron en el Hellfest el año pasado, en el 2022. O sea, que viene el disco nuevo más el DVD. Ah, por cierto, lo sabéis, hablando del Hellfest, que creo que es esta semana ya, creo. Este jueves me parece que sí, empieza. Sí, y que sepas que hay una programación como la de la tele, para ver los conciertos. Sí. Ya el año pasado ya hubo. O sea, ya sabéis, él habla de un concierto de 30 euros, pero yo recomiendo otro, que te sientas ahí, te pillas el pack de cervezas... Y enchufas y los ganchitos y lo ves en directo. Por el canal canal Arte o con la página web de Arte. Y lo ves en directo. O sea, yo te digo que son más baratos. Gratuito totalmente. Que lo sepas. Y ya te viene la programación, Y no solo eso, sino que cuando ya acaba el festival, luego ya sí que salen los máximos conciertos ya en YouTube. con una calidad más que envidiable. Eso está rodado. Con y que sepas que incluso te llega a picar un pavo de ese que te echa cerveza, ¿sabes? Esto con un barril, sí, ya sabes, para que sea ya... Sí, ¿eh? Sí. O sea, te pica a casa. O sea. Sí, llamas al Globo y... Exacto, te trae la cervecita y te la enchufa ahí tú con tu litro y tal, y jiji, jaja, ajá. ¿Qué pasa, pe? ¿Cómo ahora acondicionado. Y venga, y al lavabo, pero y esos rollos. Es que me ha puesto a chupar. Tú llamas al Globo y pillas el Globo. Bueno, pues ya sabéis, chicos, hay propuestas ahora mismo. Algú agafará al tío y os saldrás a la cerveza que porta. No, a ver, pero si tienes un buen equipo en casa con... eso es el futuro, ya te lo digo. Y tele grande. Yo lo puedo escuchar en los altavoces del equipo. Los conciertos que dan son bastante guapos, no son los grandes, ¿eh? Pero bueno, oye... Que es el Hellfest, no hay grupo chico, no hay enemigo pequeño, como dicen, no hay grupo chico. Y bueno, oye, pues calientas, empiezas a las 6, ya sabes que luego va increchendo. Bueno, hablábamos de Alex Cooper, y bueno, pues creo que ya he dicho todo lo que decir. La canción se titula I'm Alice, o sea que soy... Me llamo Alice. Anda. Yo soy Alice. Ahora nos enteramos. Y nada, pues ahí tenéis el tema. Viene, lo podéis ver, hay un... Me parece que es un lyric video, que lo podéis ver por YouTube. Así que nada, ya tenemos a Alice Cooper otra vez no para trabajar. En marcha. Todos estos viejos, tío, ¿sabes que tienen este ese tema, rollete, dale, sí. no quieren parar. Este tema suena... Bastante rollo clásico, ¿eh? Bastante setentero. No sé si será la tónica habitual de... Sí, de los últimos discos son así, ¿eh? Pero yo creo que sí, ¿eh? Que él va a hacer lo que él le gusta hacer. Sí. Obviamente ya tiene los huevos pelados. Exacto. No sé, no va a ir a por las modas. No vas a escuchar ni Poison ni Pollas en mi vida. Ni adaptarse. Ahora se llega a esta corriente, voy a hacer... No, no. Suena rezuma clásico. Así que ahí tenéis a Alice Cooper y este nuevo I'm Alice. I know what you want, I know what you need. Something unworldly from another breed, created just for your lust, with exquisite control. A thing you can trust to satisfy your soul. It takes more than a mask to make more than a thrill. To complete that task, it takes a special skill. A little bit of this and just a sprinkle of that. With a dagger and a cane and a silk top hat. Oh, I know you're looking for... I'm Alice. So don't be afraid, just look into my eyes. Oh yeah. They hang me from the gallows and they chop off my head, but like Lazarus rising I come back from the dead. The shameless pretenders have come and they've gone, but I stand here before you and the legend lives on. It's a myth wrapped in glory that they don't understand. Oh, the fabulous story of who I really am. I'm Alice, the master of madness, the father of fright. But you're mine tonight. Oh, oh yeah. Live in hell. Come and be with the me that you know so well. For a slice of heaven. Live in hell. Come and be with the me that you know so well. And I revel in your fear, but it's your imagination that has brought you here. So here's the revelation, and let me make it clear that I am your creation, and now I disappear. master of madness, the son of surprise and malice. So don't be afraid, just look into my eyes. Me ha gustado más de lo esperado, ¿eh? Yo, sí, que no, sepáis que yo, a mí los primeros de Alice Cooper, a mí me gustan. Y decir que... A mí. Y decir que un discípulo... Sí, podría estar en cualquiera de los 6 primeros discos de esta canción. A lo mejor, obviamente con otro sonido, ¿no? Sí que suena, sí, suena pero, actual. Suena, pero sí, pero... Tiene un ramalazo, sí. A clásico, ahí está. Sí, o sea, sí, muy bien. Eso no se puede evitar. Y decir que uno de sus discípulos... No es para fan de Judas, ¿eh? El señor King Diamond es su cumpleaños. Así que, sí. Bueno, vale. Un saludo. Discípulo de... ¿Está trabajando o no? De Alice Cooper. Es bastante vago, ¿eh? No sé, porque lleva 3 años diciendo que va a sacar el disco este y todavía está ahí. Después no sacará 4 a la vez. Pues seguramente. Bueno, vamos a seguir. Bueno, pues seguimos. Y ahora, amigos, pues buena tarde a Tutón. Pues hoy toca, que ya hace algunas semanitas que no ponía nada de alguna bandita de Casa Nostra. De Casa Nostra. Pues hoy nos toca, y nos vamos a Lleida con una banda que toca un trasdea y algún ramalazo de hardcore bastante bueno, fundados en el 2019. Y hasta la fecha, pues, porque no tengo más información, solo tienen un EP, el llamado Purim, homónimo al nombre de la misma banda, sacado en el 2020. Y me refiero a Purim, con el tema Raining Purim. O sea, vaya, desde Lleida, caña de la buena, bandaza de Casa Nostra. Puri. Dice la mili ahí, ¿eh? Que lo sepáis. Yo no la hice, yo la hice. Bye. amigo, a esta gran banda de Lleida, de Transmetal. Estuve allí, ¿eh? Estuve en el acuartelamiento Templarios, y había mucha niebla, que lo sepáis. Una. Mucha calor después. Pero siempre donando suport a las bandas locales, tanto aquí de Casa Nostra como de arreu del país. Ay, ay, qué grande el Pepe. Bueno, pues aquesta setmana aquí, doncs, tenim, aquest dissabte, tenim el que és el Baix Llobregat, i sobretot aquesta zona que és a Cornellà, Sant Joan d'Espí, tenim bastants festivals. Tenim a Molins de Rei un vermut. Sí, un vermut, jo me passaré. Tenim un vermut a les 11 del matí amb tres formacions de Dead Black i Green. A partir de les 11 del matí... A partir de les 11 del matí ho teniu a Molins de Rei aquest dissabte mateix. I que, bueno, podeu fer vermut allà, podeu menjar entrepà, podeu fer el que sigui, que seria el que és... No sé què passa aquest any amb el Fucking Brain. Bueno, se celebra d'aquesta mena. Hacen una presentació. És promocional, sí, no? El Fucking Brain se celebra, sí, com se celebra. Sí, sí. Això és un aperitiu, i va la redundància, és un aperitiu de lo que serà el Fucking... Bueno, tu què esperes? Que habrá berberechos, habrá... Escupinyes. Estaran d'entrar de formacions, pues, un dels mites d'aquí, que són el Caso Urquijo. El Caso Urquijo estaran allà tocant en forma directa. I serà el dematí. Per la tarda teniu dues coses. A dos quarts de set i a les set de la tarda. Jo crec que caminant d'un punt a l'altre teniu pràcticament uns 20 minuts, cosa així, un quart d'hora, 20 minuts. I si aneu amb la papa, doncs hora i mitja. Pues vas a tu ese y es más, si aneu... es más largo. Teniu el blanc i negro. Teniu el rojinegro. El rojinegro el teniu a Cornellà. El teniu a Cornellà, diuen formacions majoritàriament de música punk, i teniu festival de heavy metal que munta Rock and Bash, el teniu aquí a les planes de Sant Joan d'Espí. El lloc que han destinat és el carrer Pep, com es diu? El carrer del Tambor del Bruc. Per dir-ho una mena, menos, Tambor del Bruc, la benzinera de la Gallina Blanca, on està el col·legi dels xavals que tenen un cert tipus de minusvalies i coses així, al costat mateix. Sí, es farà el pàrquing d'un col·legi d'adults que hi ha al costat. Estarà allà. I allà comptarem amb qui? Amb Barrena, Rattore, Detta i Chatarra. A mi què t'està dient? Què és en Barrena? Una banda que tenim aquí, que ara les farem una... Barrena estan aquí, Barrena. Sí. Qui són, Barrena, doncs? Una banda que fa un rock and roll, que fa, era, en principi se les coneixia com una banda tributa Barricada, i ara des de l'any passat que han tret un nou treball amb temes propis, que es diu Entre Andenes. Ara no us ho explicaran. Exacte, ara no ho explicaran. Estan aquí en estudi. Estan aquí en estudi. També tindrem aquí més a Decta. Tindrem a Decta, sí, Decta i tindrem a Chatarra. Decta, que van estar aquí fa poc temps també amb el Camp Mercader l'any passat. Sí, l'any passat no va ser. Sí, l'any passat no, dos anys ja. Fa dos anys. Sí, és verdad, perquè l'any passat no se hizo, ¿no? Sí, l'any passat. Que per cert es van deixar les màscares. Una mala sort que no es van poder fer les fotos. Després també tindrem el Rattore, que avui no podran estar aquí. Ara en un momentet parlarem també d'ells. El Rattore, una de les formacions de la New Age of Traditional Heavy Metal. Sí, amb un heavy metal tirant a spin metal. Sí. I després tindrem a... A Decta, que fa un metal. Un altre cop. Sí. Decta. Es desclassifiquen ells, no tenen un... Que ja s'ha acabat, són quatre. No tenen un estil... No tenen un estil així predominat i... Van amb modernete, no? I a Chatarra. Que fa que ellos sí que... Más rock urbano, ¿no? Rock urba. Bueno, pues este drama... Bueno, aquí... chicos, a ver, este fin de semana tenéis que salir de casa. Después os quejáis. Este nos cuenta la milonga de 35 euros, no sé qué. Pues esto es gratis. Esto es gratis. Con, solo tomáis la... Sobretot, al concert que fan aquí a Les Planes, al concert de Rock and Bike, amb preus populars i els entrepans, o sigui, exacto, el que no surti és perquè no vol, bueno, ara nos contaré los detalles, viene Cati, que nos cuenten los detalles técnicos. No hay fútbol, no juega el Madrid, ninguna final, sobre todo que no juega el Madrid, ya podéis venir. O sí, contaré una presencia de Sergio. El fútbol femenino, el Barcelona, ya, campeón de Europa. Que todos os quedéis en contareu casa Sergio, viendo el fútbol femenino. O sea, si voleu, no si voleu conèixer a Sergio, aneu aquest dissabte a aquest concert, perquè si no juga el Madrid, simplement. Exacte. Bueno, pues anem a continuar. Ja sabeu que som Metal Vortex, que emitim aquí a través de les 3 W radioespí.net. També emitim a 107.2 FM a través de Asalto Mata Radio Rock i a través de Radio La Senya els dimarts. Doncs anem a escoltar aquí una altra formació que ells s'anomenen Conquest, amb K, Conquest. Són conqueridors també de la New Age of Heavy Metal. Amb el segon LP que porta aquesta penya a les mans, Time and Tyranny, i el tema Something in the Dark. Aquest teniu, pur heavy metal. Té, David, ja... No. sí que han triñado. Doncs aquí estaven els... Aquesta penya estaven aquí sonant aquí a través de les zones de Metal Bordes. Mentre tant estàvem aquí i ja de finançar el que és... lo que és vale, vale. Vale, fora micros. Bueno, pues estaven entrant els músics. De les tres formacions que hem dit ara fa un momentet que estarien aquí amb nosaltres. I a partir d'ara, doncs, intentarem aquí doncs, fer la ruleta russa, com sempre fem, com sempre fem. I, bueno, presentar aquest festival, que és el Rock and Bash, i que tindreu el dissabte a partir de les 7 de la tarda aquí, a les Planes de Sant Joan d'Espí. Aquí, al vostre poble, al nostre poble. Thank you. Bueno, pues aquí, como os decía, tenemos aquí a lo que es el Festival Rock and Bands y tenemos aquí a cuatro formaciones. Tres. A ver, ya empezamos. Sí, bueno, quatre igual, no? De lo mateix, no? Bé. Una vale por dos. Sisplau, quan parleu de cara al micro, us apropeu vosaltres al micro. Vale? Ara en cinc minuts ens tocaran unes pitades que fastiden de collons i és una puta merda, vale? Bueno, però sonarà, sabré... Sí, jo us aviso. Jo us aviso. Sí. Vale? Així és que, bueno, doncs aquí tenim aquí el Festival de Rock and Bands i entre formacions aquí amb nosaltres. És que ara ho tornem a repetir perquè estic gravant. Saps? Que quedo de puta mare. I, bueno, aquí tenim a la presidenta i tenim altres formacions. Bona nit, Cati. Hola, bona nit. Qui es porta aquesta vegada? L'any passat va ser també a Sant Joan. Aquest any és el dia 17, no? Sí, aquest dissabte. És el dia, aquest dissabte, aquest dia 17. Qui ens portes? Bueno, més que jo, el portem tots els que són de l'associació. Pues es podem presentar els mateixos, però vaja, sempre volem fer una mica de varietat, saps? Llavors, aquest any tenim la sort de comptar amb quatre bandes que ens agraden moltíssim a tots els que formen l'associació, com són el Chatarra, Raptore, Detta i Barrena. Casi nada. Ahí en nada. Bueno, una pregunta que se me ocurre ya a todos los que vamos a ir al concierto, que sabemos que va a ser espectacular, eso lo sabemos, pero nos gustaría que nos dijeras los detalles técnicos, ya sabes, barras, comida, barra sobre todo. Ya, barra, horario, y barra, horarios, ¿no? Horarios, ya sabes que... Que nos gusta, sí. A veure, és intrigadíssima aquesta pregunta. Sí. Bueno, pues els horaris, està convocada la gent a 6:45 i bueno, l'ordre de l'actuació és la mateixa que posem sempre al cartell, són així d'originals i sempre ho fem així, no al revés com fa tothom. I com estem en el cartell, sí, com estem en el cartell, sempre ho fem així, és l'horari. Bueno, sí. Normalmente, no. Era normal. A veces pasa, son los no, primeros. És una sorpresa, no sé què. Sí, no? Sí, bueno, no, aquí fem sempre això. Vale. I res, la barra, com sempre, a preus populars, ja sabeu, la beguda 2,50 gots de mig litre. Ah, de mig litre? 2,50? Sí. T'està passant. Bueno, tu vols que la penya agafi la borratxera. Així anem. Entrepans a 2,50. Anda. No ho heu de portar a l'entrepà de mortadela de casa. Vaya. Otra razón para ir. Sí, que con la calor la mortadela. Y bueno, mire, invitaré a mi parienta. Sobresalt amb formatge pot estar de puta mare. Sí, també tenim de formatge. De pernil ja et dic que no, eh? No ens arriba tant, però bueno, sempre ho fem així. Ah, pues muy bien. Perquè sempre diem que són una associació sense ànim de lucre i això s'ha de demostrar. No pots fer un festival i posar 5 euros al got. Muy bien. Me gusta la presentació. Me está gustando. Bueno, ya te he convencido. Son detalles técnicos, ya sabes. Yo soy fácil de convencer. Pero... ¿Dónde se celebrará? Que me refiero... Ubicación. Sí, más que sí. La ubicación, sobre todo, para que sepamos llegar. Y el preu. Y luego, un poco las características de... Es vale. Un sitio plano, con escaleras, es un parque, es un poco para saber lo que nos vamos a encontrar parking. Allí. Es un parking, o sea, es un parking. Cemento. Bueno, asfalto más que cemento, me queda mejor asfalto. Asfalto marroquero. Vale, también dan un poquito de crema, porque dicen que sí. Este fin de semana la cosa se puede poner sobre todo. Bueno, mejor, que no nos llueva, por favor. Que no plogui. No va llover, ya te lo digo. No. Sergio, de cara al micro. Ya portat tous a Satanás. Sergio, de cara al micro. En Vic y todo eso, sí, va a caer de todo, pero aquí nada. Y bueno, y la ubicación este año será en el carrer Tambor del Bruc, número 2 y 1. No es veo claramente, bueno, pero bueno, os ha gustado. Más o menos. Al costat de l'escola Arquitecte Jujol. Està just al pont de l'entrada de Sant Joan d'Espí. Que això és la típica, diguéssim, avinguda Barcelona, al final. Exacte. La benzinera, la benzinera. Sí. En comptes d'anar a buscar gallines blanques, tireu cap a l'esquerra, abans del pozo del pont de la Via Fèrrea, tireu a l'esquerra, i allà estarà. Això ho dic per la gent que coneix de Cornellà, de Sant Joan d'Espí i Esplugues. Els altres, pues, l'adreça que ens ha donat Cati, doncs és la que teniu de ficar dins del vostre puto mòbil, perquè em té fins als putos collons. I gratuït, clar. Muy bien, muy bien. O sea, bueno, estem a punt que ens donguin les pitades de les 9 i a partir d'aquí comencem a preguntar a les persones i a fer la nostra... Són les 9 del vespre. La temperatura és de 23 graus. La humitat és del 65%. Doncs bueno, aquí, a veure, aquí hi ha tres formacions que, entre quatre, que volen participar dins d'això. Us aneu a presentar d'un a un. Vinga, va. A veure, comencem per... Va, tu mateix, que estàs al costat de la Cati. Me llamo Pim-Pom. Pim-Pom. No, me llaman Pim-Pom. Y bueno, yo soy el vocalista de Barrena. Yo conozco lo del Pim-Pom, pero allò de... Aquí no hay quien viva. No me jugar Pim-Pom. Muy flojo. Bueno, no sé si he visto yo. No sé si ho viste jo, però bueno. No sé si ho viste jo. Bueno, pues aquí tenemos a Pim-Pom. Espera. Pim-Pom, vocalista de Barrena. Barrena, ¿eh? Bueno, uno de los vocalistas. Luego también está Sergio. Somos dos vocalistas. Mantenemos un poco, tanto en el tributo como en temas propios, mantenemos el rollo de barricada. Nos repartimos las canciones. ¿Os repartís en...? Por ejemplo, uno hace Bonnie, otro hace Drogas. Sí, en el tributo, sí. Sería... Las canciones del Bonnie las canta el Sergio y las canciones de Drogas las canto yo. Tú harías un poco más. Y también haces el show que hace más... Sí, bueno, como no toco nada... Bueno, los cojones, ¿sabes? Entonces, el órgano. No toco nada, pues entonces he ido cogiendo el rol un poco del Drogas del bastoncito. Sí, exacto. El del Drogas, el del Bonnie y la otra. Y el del Ato, Bonnie y Ato. Yo estoy que acostumbrado al humor del David que... Fa uns temps vau estar per aquí i vau estar al Can Merca de Festival. Ah, sí. Vau estar i eren, sobretot, sí que estava en ment treure el que era un àlbum, però van ser temes sobretot de barricada, on tu sorties amb el bastonet, certament, al concert. I ara què ens espera? El bastonet, sí, vale. Sí, bueno, però els temes de què? Bueno, tocaré el disc en gravat i després... Tu parles el que vulguis. Sí, tocaré el disc en gravat i després faré el show del bastonet. Tocareu tot el disc? Sí. No barrejareu un tema vostre i un tema de... No. Por ahora, lo que tenía en mente, no. Pero... Lo de intercalar, por ahora tal como lo tenemos previsto es tocar primero los temas propios y luego ya pasamos al bastoncito. ¿Y cuántas horas toqueu? Una hora y media. Porque amb el bastó, sí, igual trigueu més, macho, i allò, ja saps tu que... Generoso. Que arriba d'una banda amb una altra, pues triga molt més. Y a mí lo que me viene al cuerpo, lo que me viene a la mente, es decir, vosotros, claro, habéis pasado de ser una banda muy contrastada y además de la más antigua, ¿no?, haciendo versiones y tal, sí. y habéis pasado, coño, habéis saltado, ¿no?, y habéis hecho un disco, ¿no? ¿Y qué tal la aceptación? ¿Qué tal? Bien, en principio bien. ¿Bien? Bien, sí, muy bien. ¿Sí? Lo que pasa es que está costando, pasar de temas propios, de tributo a temas propios, pues es complicado. Complicado y requiere picar piedra y porque a lo mejor lo típico, las reacciones a decir, vamos a tocar el tema nuestro, ¿no? Y a lo mejor la gente se va al bar o algo así, ¿puede ser o no? Bueno, no, estamos intentando hacer las dos cosas por separado, ¿no? Bueno. Una cosa es lo del, hemos mantenido el nombre por eso mismo, ¿no? Barrena como banda tributo y Barrena como temas propios, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que esto está funcionando bastante bien. La acogida de los temas es muy buena, que nos ha sorprendido. Bueno, a ver, al final tú a más de uno le dices que no, ni lo presentas como... Claro, piensa que Barricada, pues sí, tuvo su momento glorioso, pero también tuvo su momento... A lo mejor ya hay mucha gente que dirá, hostia... Y pensaban que es Barricada, ¿no? Es que Barricada de hecho, tiene... el sonido, ¿no?, del disco, vamos... Barricada tiene tanta... una trayectoria tan larga que mucha gente, muchas canciones de Barricán y las conozco. Claro, claro, claro. Bueno, antes de eso, decir que también el que está hablando ahora es David, también David, es bajista de Barrena. Y también yo quería hacerle una pregunta que he hecho un poquito los deberes. Heu trigat 13 anys en treure aquest disc de... Sí, sí, que jo aquí des de la ràdio el vaig col·locar amb el Top 5 del 2022. Sí, sí, que s'agraeix molt, eh? I com que heu trigat 13 anys? Perquè suposo que això des del principi també tindríeu algun dia entre vosaltres. Oye, a veure, que algun dia tenim que treure... I han passat 13 anys, ni més ni menys. A veure, és difícil. Lo que sí, no, no, perquè cada un veníem de projectes diferents, de temes propis, no? I el del tribut va ser una miqueta de fer-ho per cor, no? Perquè s'agrada molt Barricada i tal, i teníem bastant contacte amb, lo que és, amb la banda, amb el Boni, amb Alfredo, i llavors pues, va sortir la idea de fer el tribut a Barricada. Clar, al mantenir tants anys la mateixa formació, pues, és quan vam plantejar, hòstia, pues, per què no fem també temes propis, no? Perquè ara mateix la formació d'ara de Barrena són quasi 10 anys els mateixos, no? Traient ara que ha marxat Jordi i ja ha entrat un altre noi... O sigui, ja portàvem quasi 10 anys la mateixa formació. Molt bé. Va ser aquí, a partir d'aquí, que vam dir, ostres, pues anem a fer també temes propis. Ja, no? Ja tocava. Si ja serà o mai, no? Ja. Lo que pasa es que, bueno, la verdad que hemos tardado bastante, porque empezamos a lo mejor a hacer el primer tema hace 3 años, como dices tú. Lo que pasa es que como ya no tenemos la rutina de carne de local, de ensayar cada día, cada semana, y todo eso, pues se han ido haciendo muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente. Pues además, la vez cuando viniste, es que también viniste para un Camp Mercader, el anterior a, creo que fue el anterior a la pandemia, luego se jodió todo, y en el siguiente ya sí que vinieron. Nos decías esto, que estaba, pero todavía no estaba montado. Hablándonos un poco de cómo fue la grabación del disco, dónde lo grabaste y todo esto. Sí, pues mira, lo que son las confecciones de las canciones las hemos hecho entre todos, todo está partes iguales entre todos, y Pipón, Sergio hacen más letras, Iván y Sergio más riffs, y yo ayudo con las letras. Todo, bueno, es una labor de equipo, ¿no? Un poco. Y nada. Y entonces... Montasteis tenéis ya las canciones, y una vez ya hechas, practicadas en directo, ¿fuisteis al estudio? Sí. ¿O en el estudio salieron ya también más cosas? No, una vez teníamos las canciones más o menos como las queríamos, fuimos al estudio. Ahí, al estudio de Miguel Pino. Miguel Pino, pues... ¿Dónde está esto? Miguel Pino es el guitarrista de Hotel Cochambre, de Niño de la Hipoteca, es un guitarrista muy conocido, es un fiera. Experimentado, porque exactamente, y un gran productor, y bueno, y ahí pues las canciones, pues él las manejó, las cambió, giró. Hombre, sacó un sonido muy propio, sí, pero a la vez muy... Creo que el sonido, sobre todo de guitarras, hay un trabajo muy... Sí, como guitarrista que es él, pues sí, yo creo sí. Que está muy bien. Muy, muy acertado, o sea, muy bueno. Yo escuchando el CD, a mí me da la impresión de que en qué época más o menos se podría, porque evidentemente está bastante basado en el rollo Barricada, ¿no? Podríamos decir. No, bueno, no, tiene un toquecito, ¿no? No, yo diría ¿no? que no, ¿eh? No. Pero un poco de esto, sí, pero claro, que lo veo más ligero. O sea, sí, claro, no lo puedes comparar con, yo que sé, por ejemplo, con Barricada de los primeros, dos o tres, lo veo más tranquilote, tipo, no sé, a mí me cuadra más con yo que sé, con el No Sé Qué Hacer Contigo, cosas de este tipo, más o menos, si bueno, se puede decir, ¿eh? Depende de los temas, ¿eh? Yo creo que tiramos más un poquito a metal que no a rock urbano, uh-huh. Pero bueno, hay un compendio de... En cada canción de un poco de todo, ¿eh? Bien. ¿Y los componentes, vosotros tenéis relación con la gente de Barricada, sí, y todo este tema? Sí, ¿Y habéis interactuado con el tema del disco, sí, os han dicho? Sí. O sea, tenemos contacto con ellos, con el Drogas no tanto ahora, pero era con Bonnie, con... Hombre, Alfredo en una canción hace... Sí. Pau está aquí... De hecho, Alfredo estuvo aquí la semana pasada. Exacto. Sí, Drogas. El Drogas es otro aire, ¿no? Digamos. El Drogas ya se ha montado en el globo y ya no... Ahora cuesta más de hacer noches a él. Seguidas, ¿no? En Ramatá. Sí, o sea, el Drogas ha hecho lo que no hizo Barricada en su tiempo, llenar dos veces Ramatá, que a duras penas Barricada la llenaba una vez. Y aquí, pues en el tema final del disco 8, pues aquí el solo es del Alfredo Piedrafita. Un solo muy chulo. Bueno, vamos a poner un temita, ¿no? Estaré deseándolo. ¿No? Perdida la fe. No, esa es lenta. Había encara para vosaltres quin tema. Voleu que aquest temita que posa la col·laboració de no, de, bueno, posa la, el dia de la bèstia, la primera. el día de la Virgen de Avila. No, primera. Sangre y arena. Oye, a ver, te ha suspendido, ¿eh? O sea, no puede ser, ¿eh? Es que era el título, o sea, primero. Ah, sangre, vale, vale, vale, vale, sangre y arena, hoy, David, sangre y arena. Claro, no, no, no puede ser. Y este que no encuentra ni agua en el mar, David. La primera, la primera. Es la primera, David. Es fácil. La pues aquí teníeu la primera, la barrena de aquest últim disc de temes propis entre andenes, sangre i arena. Doncs aquest teniu el que sona ara actualment, el dia de la... es barrena. I aquí, ja veieu, aquí, la penya segueix al seu puto rotllo. Bueno, doncs ara seguim a la... amb una altra, amb una altra banda que també tindrem el concert d'aquest dissabte al, aquí a Sant Joan d'Espí, i en aquest cas pues, tenim aquí el cantant vocalista de, d'una altra banda, Chatarra. Hola, molt bona nit a tothom. I bueno... Ei! Ei, ei, venga, amigos, que estamos bueno, en otro, que estaba bien, que aquí... Se note, que no es la SER, pero bueno, ¿qué pero tal, parecido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Es tu debut aquí en Metal Vortex? ¿No habías venido nunca? Me parece que estuve, pero vía telefónica, me parece. Sí, ah, no, vale, ¿no? Podría ser, sí, podría ser. ¿Te ha gustado el estudio, sí o no? Sí, muy bueno. ¿Te gusta? El diseño es mío, ¿eh? Muy agradable, muy agradable. Y no solo bebo cerveza, ¿eh? O sea, que... Ya me gusta el estudio, ¿eh? No. No solía probar. ¿No? ¡Venga, Vaya, ya empezaba, ¿eh? Cuidado, cuidado. Bueno, la pregunta que igual que le hemos formulado tanto a Pimpón como a David, vuestro estilo, dilo tú mismo, perdón, que, ¿por dónde, qué estilo más o menos tiráis? Nosotros es rock duro y punto. Rock urbano... Rockduro.com, ya está. Hombre, Chatarra es un buen nombre también, ¿eh? Bueno... Es un nombre que impacta, ¿eh? Es un nombre directo. Sí. Realidad, no es de pop, eso está claro. No. Hacemos música para el directo. Y bueno, con esto de Chatarra, pues muchas veces nos han confundido con el punk, porque lo ven un nombre un poquito punk y eso, pero sin embargo no nos quieren los punk tampoco. Ni nos quieren los punk, ni nos quieren los heavy, no nos quiere nadie. No, estamos en tierra. Bueno, pues, estamos pero, en tierra pero, de nadie. Queremos nosotros, pero nos queremos nosotros. Pero queremos, eso, explícanos un poco la trayectoria, cuántos sí, pues, discos ya, lleváis, porque yo creo que ya lleváis una historia. Unos cuantos, sí. Ahí en el Spotify están todos y no sé si tenemos 5 LPs, otros tantos mini LPs, dos o tres directos. Pues sí que tienes, ¿no? Si no te lo sabes, o sea, no puede ser. No lo sé de memoria, en serio. Lo tendría que estudiar. Entonces, este concierto, ¿qué lo basarás? ¿Un poco en el último? ¿Es un sí, poco de todo? El último, porque claro, la formación esta que... Rock duro, ¿no? ¿Se titula? Rock duro, sí. Bueno, está bien. La formación que me acompaña ahora, pues lleva un par o tres de años nada más y son los que han grabado este disco. Entonces, claro, nos basamos en este disco. Pero siempre metemos pues algunos temas antiguos, claro, que tenemos para parar un tren. Ya nos gustaría meterlos todos, pero a veces la limitación de los horarios y todo eso, pues no puede meter muchos. Sois tres, ¿no? Sí. Claro, Power Trio. Power Trio. Total. ¿Hacéis por los costes o simplemente por gustar al Power Trio? Por todo, por todo. Vale. Porque no han encontrado a nadie. Tampoco es difícil encontrar músicos, ¿no? Y eso que hay un montón. A veces sí, mira, yo vivo en el Penedés y estuve ensayando allí. Anda, este tiene una masía, que lo sepas, ¿eh? Ahí donde lo ves, ¿eh? Estuve ensayando. Tiene una masía, directo, ¿eh? Es terrateniente. Sí. Pues estuve allí ensayando en la cobertera donde está la cantera, que igual alguien la conoce, en Calafell, la cantera de los motoristas. Joder, útil al coste de casa. Sí, pues allá me está ensayando con The Wines. Y al marchar la formación que tenía, per trobar-hi allà, pues va ser complicat, va ser bastant complicat, perquè els bons estaven agafats i el que s'apuntava en un bombardeo les tenia que ensenyar. Chatarra, dius, on vau néixer? A Gavà. Chatarra va néixer a Gavà. Vale, i llavors ja a la cantera. Sí, perquè jo me'n vaig anar a viure allà al Penedès i vaig estar 2 anys pujant aquí a Sachà. Vinga, a veure si són veïns. Jo soc de Font-rubí. De Font-rubí, jo visc a la Múnia. I jo soc de la Font del Bosc, entre Sant Quintí de Mediona i Capallada. Ja està, ja està, tot lo del Penedès. Pues jo també. Pues jo no. Que coixi una organització. Una organització, sí, allà he pujat, que estan les piscines aquelles. Sí, allà. Jo m'he criat a remolc entre la Zona Franca i la Font del Bosc. Sí, jo he pujat a la Font del Bosc per a treballar. A fer reparacions de calderes i tot això. Anda, jo també me dedicava a això, eh? Sí, per els cabrons com el Pep, que és cavallà. Jo quiero ser como tú, de mayor. Mira com estoy. De puta madre. Bueno, pues... explícanos un poco... Nos vamos a centrar en el último disco, en Rock Duro. Explícanos un poco, pues eso, las canciones que tiene, qué es lo que nos encontramos ahí, ya que va a ser el material que más o menos vas a hacer en este directo, donde lo grabaste y todo eso un poco. Sí, este disco... O sea, lo del nombre de Rock Duro está claro para definir, ¿no? Sergio. Te toca los cojones, ¿no? Sí. Es decir, somos Rock Duro, ni somos Unipoque, ni somos Heavy. Somos Rock Duro. La declaración de intención es muy dura. Decía, oye, somos Chatarra y hacemos Rock Duro. Sí, luego habrá quien diga que hacemos Rock Urbano, habrá quien diga que hacemos Rock de aquí, Rock Nacional, Rock Callejero, hay 20.000 aceptaciones, pero bueno, que como que si quieren decir misa, nosotros nos da igual, nosotros hacemos Rock Duro y ya está. Sí, te había preguntado sobre el último disco. Hay temas que a lo mejor tienen toques más punkis, otros tienen toques más metaleros, pero de todo un poco, pero Rock Duro. Y ahora sois tres que dices que tienes dos componentes, bueno, que son relativamente nuevos. Entiendo que a la hora de crear este disco, ¿tú te las mamas todo o...? Este disco es que es un poco... Contame la pregunta del mama todo, porque Sergio, al final acabarán tú, ¿eh? Vaya, vaya, ya empezamos ya. Hay que vigilar lo que se dice. El disco este es un coitus interruptus, o sea, es decir, empezamos a trabajarlo antes de la pandemia, lo tuvimos que suspender en medio de la pandemia y lo tuvimos que continuar después de la pandemia, como le ha pasado a muchísimos grupos, incluso grupos peor, que lo sacaron antes, justo antes, cuando empezaba, como por ejemplo Grote, que lo sacaron antes de la pandemia y les jodió toda la pandemia, lo que es la presentación y todo eso. Nosotros empezamos a grabar con otra formación, que no es esta, dos temas ahí en la zona franca, en Barcelona, y cuando íbamos a grabar los siguientes temas, vino la pandemia, nos tuvimos que quedar todos en casa, y ahí me abandonaron esos dos músicos, se largaron, y me quedé todo sola, ¿no? Y yo buscando músicos por internet, y los emplacé a que cuando pasara todo de la pandemia, continuar con la historia ya. Y así hicimos. Pero entonces en el disco hay dos temas que con una formación y otros temas con otro. Ya que estaban grabados, los dejaste, ¿no? Sí. No los regrabaste. Que va. Los dejamos porque quedaron bien. E incluso esos dos temas están grabados en un estudio diferente. O sea, el disco tiene dos temas con dos formaciones diferentes. Sí, pero con la cuenta corriente. Con la cuenta corriente un poco diferente, pero bien. Estudios, vale. Seguro el sonido, ¿no? Mucho chatarra, pero. Aquí veo. Llámate si el batería, tócame una mano. Ya te digo. Entiendo que todo autoproducido y tal. Siempre confiamos un poco en la gente que nos graba, ¿no? Los dos primeros temas nos lo produjo un chico que se llama Marco Alejandro Papiz, que es el guitarrista de un grupo que se llama Donut Hall, y este fue el que nos lo produjo. Y el resto de temas en la zona franca, el Mariano, que es el dueño del estudio, que es un madrileño afincado desde hace 15 años aquí en Barcelona, y es el que nos lo produjo. Claro, porque nosotros no somos técnicos de sonido tampoco, entonces estamos un poco ahí a la expensa de ellos y les dejamos que intervengan. Pero entiendo que lo que buscáis también es captar el sonido del directo, porque sí, que en directo y poderlo enlatar, ¿no? Y que suene como directo. Sí, como, total. Supongo que también como vosotros, que también habéis intentado hacer ese... Porque vosotros en directo sí que también... O sea, ahora mismo en los estudios hay gente cualificada de esta que dices, oye, que en un momento dado les permití decir, que te pueden llegar a meter mano para cambiarte algo el tema. A lo mejor en todos no, pero en los que nosotros nos hemos encontrado sí. Sí, pero tampoco se meten en temas de estructura, ni en temas de acordes, ni nada. Se meten más que nada en el sonido y en que todo quede al final bien acabado. Imaginaos vosotros, chatarra, como no, a un productor madrileño. Diguéssim, us vaig a fer aquí un entrepà de calamars amb chatarra. ¡Vaya, ya está! ¡Venga! Me tiene mucho hierro. ¡Qué risa! ¡Que me parto! ¡Venga! Bueno, tenemos que poner un entrepà de chatarra, ¿no? Lo que ha surtit de l'entrepà de calamars i chatarra, ¿no? ¡Venga, va! Tienes un tema que seria el... El tema que posarem. Sí. Pues no sé, el que vulgueo. No, coño. No, que tú creo que identifícame a la banda. La gente que no tiene claro. A la banda, pero del último disc. Sí, del rock duro. Del rock duro, pues no sé, el de Sandra Matei. Venga, va. Pues al 2, al tema 2. Venga, pues Sandra, que ahora no, l'estiu... A mi m'agraden tots, per això. Ara l'estiu va de puta mare, lo que és la Sandria, i cosa així. Venga, va, Sandra, chatarra. We'll be right back. Bueno, hemos escuchado, Sandra, Chus, este tema, me parece que tenéis un vídeo, ¿no? Sí, tienen un videoclip, sí. También, yo entiendo, bueno, esto lo podríamos hacer en general para todos los grupos y tal, hasta qué punto las redes sociales y el estar en YouTube y en otros de redes es importante para vosotros, ya que no tenéis una promoción de una discográfica detrás. Pues eso es exagerado, porque hace 23 años cuando empecé yo este proyecto y hace 33 cuando empecé yo a tocar con otros proyectos diferentes, no existía esto de internet, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que era más joven. ¿Eh? No, lo que pasa es que la droga me mantiene. Por lo demás... Me la haré mía, me la haré mía. Sí, 33 tacos llevo tocando yo, joder, los 16. Y bueno, tuve un grupo. Lo que pasa es que he sido bastante fiel a los grupos, ¿eh? No es como decir, llevo 33 años tocando y he estado en 40 formaciones. En realidad, en 33 años creo que están en 4 grupos nada más. Y en este llevo 23, o sea que este ya se come más de la mitad de mi andadura. Estás casado entonces, ¿no? Estás casado. ¿Y Sergio? Bueno, hablábamos estoy casado con el rock and roll. Tío. Vale. Hablábamos eso de las redes sociales, de YouTube, todo esto. Sí, es una pasada, porque ya te digo, antes era lo típico de hacerte el cassette, hacerte tú la portada, ir a la copistería, venderlo en los conciertos, en los bares, y era la manera que te conocía la gente, no había otra manera, fanzines y todo eso, uh-huh. de papel, todo. Sí, y ahora, claro, pues eso. Igual te escribe un tío de México, ¿cuándo vais a venir a tocar por aquí? Y le dices, pero si nos cuesta trabajo ir a tocar a Galicia, ¿cómo vamos a ir a...? Porque se piensan que somos famosos. Claro, claro. Sí, digo, yo flipando. Claro, pero, sí. pero, bueno, claro, pero es que claro, es un escaparate total, mundial. Total. Mundial. Claro, entiendo que Barreina, vosotros tocáis mucho fuera también, ¿no? Sí, tocamos bastante por la península. Exacto. Sergio, no se te escolta. Vale, vaya, hombre. Claro. ¿Cómo se me va a escoltar a mí? Venga, para el micro, tío. ¿Vosotros también vais saliendo por ahí? No tenemos tanta facilidad, porque al hacerte más así propio lo tenemos complicado y bueno, que a veces, muchas veces es ir para hacer el tonto a los sitios, porque para ir a que me vean cuatro gatos me voy a Torre de Embarra a tocar. No me gasto la pasta ni el de eso. Es como decir, no me puedo estar permitiendo irme de vacaciones cada fin de semana. Vale, pero cuidado, además, que en Torre de Embarra es menja monta carne en barra. También. Vaya, ya está, ¿eh? Esto es buena, ¿eh? Es perilloso. Estamos subiendo, ¿eh? De nivel, ¿eh? Y en Siches también, ¿eh? Cuidado, que habla... No, hombre, en Siches no me salsichas. Sí, claro. Si nos vamos al lado de Barrena, temas propios, pues de aquí ya no nos movemos ya. Pero al norte iréis mucho, ¿no? Con barricada, con temas de barricada, iréis mucho al norte de Pamplona y toda esa zona. Pero bueno, pero claro, no es el tema propio, claro. Y una pregunta, es simplemente por curiosidad con vosotros. Vosotros sois, bueno, la banda por lo menos de aquí, clarísimamente, bueno, relacionada con barricada y tal. ¿Existe alguna banda también de versiones, que debe haberlas, ¿no? De barricada, me imagino, ¿o no? Sí, hay más tributos, sí. Hay más tributos, pero como vosotros, tan contrastada... No, con tanto tiempo con nosotros, no. No con tiempo, digo, con tantas actuaciones y... Porque vosotros, joder, sí. Toda la vida, ¿no? Sí, que yo sepa, no. Toda la vida son de antes de la pandemia, ¿no? De tributos. Sí, bueno, no ha salido ya la pandemia de tributo. No, nosotros cuando empezamos había la Bones Compan, había dos o tres bandas más, y no había ninguno más. Empezamos hace 15 años ya casi. Sí, sí, además lo recuerdo. Es que ya os digo, el nombre es brillante. Sí. Es brillante. Es brillante, joder, el tío está el técnico de sonido. No hemos escuchado la voz todavía de Cubitus, de Decta, y bueno, si quieres... Si vos un cubitus... ya estamos. No me pongas yo sin cubitus. Estábamos un poco con un tema... Vosotros sí que utilizáis las redes y tal, ¿no? Sí. Más sí, lo intentamos. O sea, sí que hay que saber moverse por redes hoy en día porque es lo que se lleva. Pues nada, vamos a ir con... Lo ponemos de... bueno, o si no, lo hacemos al final. Él está aquí. Y seguimos con otra banda invitada de los que tocarán este fin de semana en el Rock and Bite. Aquí tenemos a Cubitus, cantante de los Decta. Y bueno, y la pregunta del millón de dólares, que lo habrán hecho por activa o por pasiva. Esto de las máscaras... Vaya, hostia. qué raro. No te lo han hecho nunca esta pregunta, ¿verdad? Yo creo que no, creo que no. Creo que por no. Cierto, llevas una máscara, no sé, es un poco raro, ¿no? Por, es que solo que esta raro, pregunta, cubilla, que esta pregunta se le van fe también a Ale y a Randy. Que me han vindrá el día que toqué vos saltas a Can Mercadé, la pregunta del milió. Sí, sí. Bueno, a ver, supongo que os van dir, no?, que com ja som una mica vells i lletjos, pues millor posar-nos la... Ja se sabe la resposta, ja se sabe la resposta. Però bueno, bàsicament ells o el Randy... Ah, aquí. És que és tècnico de sonido. El Randy i el Rast, pues, amb l'altra guitarra també, pues... tocaven a una banda de versions que feien Disturbed, System of a Down, també feien Slipknot, i quan feien versions de Slipknot es posaven les màscares i bueno, veien que la reacció de la gent pues, era més bona, no? I llavors van decidir fer temes propis i jo vaig unir al projecte i teníem clar que volíem fer algú més teatral i una mica obscur i bueno, pues, bàsicament és això de les màscares, no? Que és donar imatge. Molt bé. Bueno, però vuestro disco, ja estuvisteis en el Can Mercader, no? Sí. Joder, recuerdo de estar escuchando el disco y eso sonaba bastante internacional, ¿no? La cosa. ¿Cómo ha ido el disco este? ¿Ha funcionado? Bueno, dentro de lo que somos, pues sí, ha funcionado bastante bien y nos ha abierto puertas, por ejemplo, el Can Mercader, que, vamos, fue una experiencia brutal. Yo escuchando aquel disco digo, hostia, esta gente suena, vamos, pero suena como un cañonazo. Ese disco que tenéis, el último, suena... No sé, ¿vais tocando como aquí? Cuéntanos un poco, después de Can Mercader, exacto, ¿cómo ha salido un poco? Después... No me cuentes la pandemia porque ya. Que no hiciste nada como nadie, ¿no? componer. Ah, vale. Claro, estamos preparando también tercer disco y ya veremos cuando sale, ¿no? Pues tampoco nos lo tomamos con calma porque nos gusta, componer bien las canciones, mirar todos los detalles, cuidar mucho el sonido. Y sí, bueno, después del Can Mercader tampoco no hemos hecho gran cosa porque básicamente estamos centrados en esto, pero si hay alguna oportunidad, como el concierto del sábado, pues siempre intentamos aprovecharla. Yo, ¿la senda del Everything Burns o vais a intentar ahí hacer una evolución? ¿Qué está saliendo ahora mismo? Supongo que la gente que nos sigue, que nos escucha, pues ya verá si es una evolución o no. La verdad es que... seguimos con la misma filosofía de mezclar pues eso, groove metal de los 90, mezclar estilos de grupos de esa época de los 90, incluso del principio de los 2000, ¿no? Y quizá el tercer disco como diferencia, pues que son los temas son un poquito más cortos y más directos. Pero porque desde el primero al segundo sí que hay una evolución brutal, o sea, sí. De sonido y de composición. Se me ocurre una pregunta, ya que te has utilizado la palabra groove metal, groove, ¿no? groove metal. No sé, hostia, ser groove, tío. ¿Qué te parece lo de Pantera? ¿Sí o no? Hombre, ¿sí? Lo de Pantera como grupo sí, y lo otro, bueno, ese es como conformarse, bueno... No me parece mal, no lo veo. Pero te has quedado un poquito, te he dejado descolocado, ¿eh? No se deduzco, ¿eh? No, que yo antes, yo al final psicología, que... antes, cuando hacía algo, ¿eh? Ahora no haces nada. Yo creo que no lo gusta, pero como mal menor, ¿no? Puede ser. Mal menor, sí. A ver, dice, sí. Oye, si lo quieres ver en directo, pregunta, vas a tener que tragar. ¿Lo vas a ver o no? No, sí que lo sería. Vale. 40 no te van a... Bueno, 50. Ah, oh, mal. Pero de hecho, la semana pasada vi a Display of Power, que es el grupo de banda tributo de Pantera, que son gallegos. Ah, vale, Pantera, vale. Sí, que hacían ya, creo que el último concierto, que llevaban, creo que, pues no sé si unos 10 años también haciendo versiones de Pantera. Y la verdad es que, bueno, seguramente me gustaría más Display of Power que lo de... Pantera actual. Están más en forma, son más jóvenes, entonces pero me refiero que las incorporaciones de... No, son muy buenas, pero Phil Anselmo, pobre, a ver, el tipo de música y el tipo de show... Pero entonces, aunque estuvieran los Darrell, los hermanos... Cabo, bueno, tampoco... no es lo mismo, o sea, Dimebag y Vinnie Paul... Ya, pero me refiero... Que Anselmo estaría también jodido de la voz. Estaría jodido, pero bueno, entonces estarías mirando a los otros. No estarías mirando ahí a la vamos a poner un temita a esta gente que vais a flipar. Por cierto, última pregunta ya. Sí, bueno. Toca una banda aquí en Can Mercader de versiones del himno. ¿Son buenos o no? Asmagot. Vale, pues sí, he visto algún vídeo de YouTube, eso sí. ¿Sí? Sí, no, no, parece que son buenos. Vale. Sí, y solo quiero decir que estamos grabando la entrevista, la emitiremos por nuestro canal de YouTube. Lo digo más que nada para que veáis, ¿no?, que Cubitos cumple con su papel, está aquí con su máscara y tal. Ya también cuando vinieron los otros también estuvieron con la máscara. De hecho, me parece que todo el mundo se probó las máscaras aquí. Sí, algo hubo. Y bueno, que es muy recomendable verlos en directo por la música, es muy buena. Que fan, yo pasé a sería a la sala Joker, el último concert que me parece, a Mastil Force y Alianza, sí. Y me gustaba da puta mara. Muchísimas gracias. Sí, en Camercada también estuvieron tremendos, hacen show. Traer esto de bengalitas y cosas, pues en esta ocasión lo... Bueno, vosotros lo traéis. Si se puede, bueno, no sé todavía. Vale, pero si lo deja el escenario, si se puede, se intentará hacer, ¿no? Bueno, sí, mira, bueno, jo faria encara una última pregunta abans de punxar-los, una última referència, perquè qui penseu que va ser la primera formació en portar màscares? Hòstia, ostres. Màscares, no maquillatge. No maquillatge. Collons. La bateria de Samson. Por 25 pesetas cada una. Ah, sí. Fa un tio que va morir a... Jo tinc la teoria, igual me la destrossa algú i seria molt correcta. Fa 2 anys va morir, 2022, no arriba a 2 anys. Jo crec que lo sacaban del psiquiatra. Va morir el líder de Pile Driver, una formació de transmetal. De canadenca. I el tio aquest es va caracteritzar, diguéssim, als 80... Ah, Crimson Glory són del 83... No, bueno, más o menos. 86. 86, ¿vale? El primer disc. Y Pile Driver portava, el tío ha portat tota la puta vida, des que pesava 30 quilos fins que pesava 240, ha portat la màscara. Una màscara molt semblant a la de Hellraiser. Exacto. Amb pinxos. Exacte. Era molt bo. Cuando se envejecía la màscara se la comía. Y entonces, Bubitos, per posar ara un tema dels Decta, tu que és el cantant, quin tema, encara que diràs que tots... El primero. Però quin tema creus tu que podia definir a la banda 100%? Bueno, jo posaria el primer. Doncs aquí teniu a Delta amb el Gwen, amb el títol que homònim del disc, Gwen Everity Barnes. El meu anglès de la zona franca és... Whatever! Doncs aquí teníeu els Decta, una transformació que estarà... Gas, no? Sí, sí. Sí, sí. No, no, Sergio, aquí teníeu els Decta, aquí teníeu els Decta, que estaran aquest dissabte, dia 17, aquí, a les parts de Sant Joan d'Espí, dins de les quatre formacions que estaran allà. Que siempre se está dando el coñazo, que se no invitan nunca, que no sé qué. ¿Un Frankfurt? ¿Frankfurt también hay? No. Vaya. No, como no lo traía vosotros, no. Vale, entonces que hay chorizo y eso, ¿no? Ha dicho queso, queso. No digas eso a David, que te suelta. Queso de tronchón y tal y cual. ¿Sabes l'altre dia que està amb... Bueno, no, ho desconeixia, amb un garito, un bar, diguéssim, és una hípica, Sant Esteve Ses Rovires. Una hípica. Que s'esmorza molt bé, la veritat. I... preguntaves, diu, un diu, entre pas als Sitges, diu, no, aquí botifarra. Diu, entre Frankfurt, aquí no. Diu, o sigui, botifarra, cancel·lada, peus de porc, callos, el que vulgueu. Diu, vaya, però tot això no tenies el colesterol per les nubes, eh? Bueno, aquell dia se'm va anar per el núvol tot el que pensava. Ya estamos. Bueno, pues nada, amigos, una pregunta que os quería decir, aquí que tenemos a... Estos son, claro, vosotros sois diferentes, ¿no? Hostia, ¿no? Gays. Sí, Pantera. A ellos no les voy a preguntar si les gusta más lo de Pantera que hayan llegado o no. ¿Sí o no? Yo creo que no se interesará mucho, ¿no? Mi batería estuvo el otro, hace dos días viéndolos en Praga, la Pantera. Hostia, pues no vean, ¿no? Sí, metalero a muerte. Hostia. Sí. Que tienes a dos componentes, pues el próximo disco ya no se va a llamar Roduro, se va a llamar Grometa. Que no sepa, ten cuidado. Tío, ya sabes que me van a acabar echando a mí. Llevas 20 años montando la banda y a ver si te van a votar. Sí, ¿sabes? Yo no sé vista Praga, pero sí viste en Braga. Vaya, ya estamos. Una pregunta a vosotros, es decir, ¿qué preferís? Bueno, entiendo que, por ejemplo, pregunta directa, no sé, por curiosidad, vosotros que, bueno, manejáis más por el tema rock urbano, me imagino, ¿el mejor disco de Barricada para vosotros cuál es? Venga, pregunta directa, es decir, puedes decir... Digo mucho que el de Rojo. ¿El Rojo? Sí, el Rojo puede ser, sí. Y bueno, el doble directo, que es el que está en la retina de todo el mundo, ¿no? El doble directo es cuando ahí pegaron el... En el pabellón del Real Madrid, ¿no? Claro, porque además tiene lo mejor de cada... Sí, de cada disco. Un disco de Barricada que me gusta mucho es el último que grabaron, el Flechas Cardinales. Y es curioso porque hay gente curioso, que no estaba en Drogas, ¿no? Sí, hay gente que no lo considera ni siquiera de Barricada por el simple hecho de que no estaba en Drogas. Pero bueno, está en Bonilla, estaba en el Alfredo, ¿no? Y yo como disco conceptual, La Tierra Está Sorda para mí es lo más... Lo más. Bueno, según se dice, ¿no? Porque hay documentales por ahí, ese disco fue el que hizo que la cosa se fue. Ese disco fue la mecha de la del fin. Hubo una época que hicimos, bueno, algún concierto, hacíamos la de Aguardiente, de Flecha Cardinales, ¿no? Sí. ¿Y con Sergio? Sí. O sea, ¿os parece un disco a reivindicar, el de Flecha Cardinales? Sí, es un buen disco también, ¿Y los discos que hizo el Boni en solitario, bien o no? Yo no los he escuchado todos, del Boni en solitario, he escuchado algunos y temas sueltos y eso, y bueno, es el Boni. Es una pena, ¿no? Cómo acabaron, ¿no? Antes, cómo acabaron y digo, joder, es una pena para todo, ¿no? Dices, hostia, no sé, una banda que parecía tan íntegra y que no parecía que había movido. Era un ejemplo a seguir, total, hasta el final, y mira, al final, claro, se acabó la cosa. Hostia, pero, no sé, una banda tan consolidada, ¿no? Y dices, hostia, no sé, que ahora surjan estos rollos. Al final, pero bueno, al final, como los grupos de extranjero y tal, ¿no? Bueno, hubo... se dividió la banda, al final también hubo una reconciliación que desgraciadamente pues por el Boni pues falleció, ya no se pudo acabar de completar, ¿no? Pero sí, no. Yo vi una cosa, que aquí esta peña es bastante, digue sin butan de Vox y butan de Partit Popular. Ya estamos, venga. ¿No? De tierra está sorda, ¿no? La tierra está sorda, ¿no? La tierra está sorda. Hombre, y la gente más. Ese disco de Barreguera a mí me costó de entrar, pero luego a varias escuchas te das cuenta que es una obra de arte. Sí, señor. Y con un mensaje, pero bueno, brutal. De hecho, fue un repunte en cuanto a discos, ¿eh? Sí. Volver a conseguir un disco de oro, pero ya rebajado, porque los discos de oro ahora es bastante fácil. ¿Qué? Lo compremos nosotros, ya está. Ya igual tienes un disco. ¿Qué opinaría? ¿Qué opinaría? ¿El rock y el heavy metal te de ser reivindicativo underground o no me está dins de grandes escenarios? Bueno, yo vi en una entrevista hace poco al cantante de Escape que decía que ellos cuando tocaban en casas ocupas y todo eso y en baretos, todo el mundo estaba con ellos, pero que cuando grabaron con la primera multinacional y empezaron a llenar pabellones ya de esto, pues ya los llamaban vendidos. Dice, hombre, seguimos haciendo lo mismo exactamente, la misma música. ¿Verdad? Bueno, para vosotros, ¿dónde habría de estar? ¿Dónde tendría que estar aquí? Si tú ahora mateix te estás emportant dos cervezas y un bocata y después emportant, diguéssim, no sé, 6, 7, 8 mil euros para cada concert, ¿on estarías? Yo cobrando 300 euros. O sea, un bocata chorizo. Pues mira, lo que comentaba antes de los Escape, ahora me recuerdo que cuando Barricada sacó el Por Instinto, donde está la de Blanco y Negro, me acuerdo que se anunciaba en la tele por el Corte Inglés. Y también me acuerdo que le llamaban vendido. Hostia, fíjate, Barricada, y se han anunciado por el último disco por el Corte Inglés. Y salía en la televisión. Bueno, eso es que, eso es típica Les Penis. Típica Les Penis. Cuando estás aquí, es un don ningú, por decirlo de alguna manera, y cuando ya te es una promoción y es algo entre cometa, que si es un banut, etcétera, etcétera. Eso es típica el de aquí. Sí. Cuando triunfas... Ya es verdad, porque... Cuando estás a Vais, sudan de tú. Y cuando estás a Dal, ya te critiquen. Sí, señor. Así que fácil lo que fácil, no da igual. Pero es normal que una banda empiece por abajo, empiece por el underground, y luego ya el tiempo y la suerte a veces también y con quién te juntes y tal, harán que subas más, subas menos, tu propio esfuerzo, tu propio talento y tal. Pero vosotros, yo quería preguntar a nivel global, a todos, a casi todos, os jodió la pandemia y tal, y bueno, parecía que había un impasse que decir, bueno, de aquí saldremos mejores, habrá más oportunidades, todo se juntará más. Esta mierda sigue igual, ¿no? Bueno, sí, yo creo que también todos los grupos han salido en tromba a sacar discos, a salir a la calle, conciertos y en no Barcelona hay... cada fin de semana de metal. Es el efecto embudo. Sí, hay un exceso de conciertos ahora porque se solapan muchas cosas y cuesta mucho de llenar una sala o de medio llenar. Claro. Y ahora suerte que todavía... Una oferta que es exagerada. Que luego dicen que la gente no va a ver los conciertos, pero si tú te coges un fin de semana y sumas lo que es Barcelona, nada más Barcelona y alrededores, igual a esa misma noche hay 50 conciertos. Nada más que hayan 50 personas en cada concierto ya es un buen número. Y ahora suerte que llega el verano. Lo que no pueden ir es todos al mismo. Y ahora llega el verano y todavía en las calles hay música y podéis actuar, ¿no? Pero yo particularmente las salas... considero de que en verdad es un buen momento. Lo que pasa es que lo que hablamos, hay tanta oferta. Yo mi propuesta es que yo creo que los ayuntamientos deberían fomentar especialmente el rock, pero el rock, no otros estilos. Lo que feía Tierno Galván. El rock y ser subvencionado. ¿Qué quiere decir? Que contraten a los grupos. Pero debería ser obligatorio. Ante la aberración musical que hay, la desorientación de los chavales, muchos inmigrantes, tal y cual, lo que sea, pero no lo digo en plan mal, ¿no? Es decir, es oye, hacer música es una cosa, yo creo que... Mira, pastelero, que hace el rock. Que hace que no estés y en otras... Y además que vuelve el heavy metal, ¿qué pasa? No, que estés en otras cosas, ¿vale? Sí, sí. Y al igual que tú ves, por ejemplo... una película de española, por ejemplo, y antes de verla te salen 300 minutos de que paga dinero no sé quién, no sé cuánto, o sea, esa película, o sea, no se autogestiona clarísimamente, al cine van tres, pero esa película está subvencionada. Y yo creo que el rock debería haber, bueno, aquí gracias a Rock and Vice y todo esto, que al final les dan el dinero para que organicen estas cosas, pero yo creo que debería ser obligatorio. En todos los ayuntamientos tendría que haber siempre conciertos, pero todos. Fíjate si hay ayuntamientos. Y evidentemente cobraríais, sería digno, ¿no? ¿no? Una cosa digna. Claro, y habría... Los que van a ver los conciertos, en realidad, si tú haces una media, igual estamos hablando de una media de 45 años. Claro, el problema es que el público de 45 años es una media, ¿eh? No hay relevo, y a lo mejor me quedo corto. A lo mejor me quedo corto. Entonces, si tú, como tú bien dices, desde los pueblos empezaran a la juventud a traerlo a este rollo, pues igual esa gente luego se desplazaría a las salas. Es que va a haber un momento que va a haber más músicos que público. No, ya lo hay, sí, ¿verdad? Ya lo hay. Habrás tirado la pata a todo el público. De cada ayuntamiento destinado un dinero porque aparte es bueno. Para mí es una cosa buena para la sociedad. Aunque fauna estona. Que no les interesa, me sudo los huevos, no te interesa. Pues no. Fauna estona de ella, que el heavy metal no tiene ese. El heavy metal. O el rock no tiene ese underground, fue una estona. ¿Cómo cambiaste, macho? No tiene que ser underground, o sea, no obligatoriamente. Yo creo, lo hemos hablado hace 5 minutos, cuando es underground lo ven 4. Sin embargo, cuando consigue un escalón más arriba y tal y llenar, entonces se han vendido y tal y no sé qué. Entonces, ¿en qué quedamos? Uy, yo prefiero venderme, ¿eh? O sea, ganarme la vida con esto. Sí, ¿no? Ya me gustaría. Claro, o sea, un músico... ¿Qué más quisiera? Vale, sí, es verdad, quedan 7 minutos escasos, queremos sí. poner una música, entonces, no sé si... sí, no, ahora puntualizará la última... Quería... Sí, pero antes quiero... Ah, bueno, perdona, sí. No, yo quería decir una cosilla. Agradecer a la Katy, al Pep... La oportunidad de Rockfest Chuklis para que estén en el stand que les ponga, que explícanos esto un poco, ¿qué es esto de Rockfest Chuklis? Rockfest Chuklis es un proyecto de barrio, ¿vale? Que es una casa de acogida para los niños con cáncer y sus familiares, ¿vale? Y ahí pues tienen montado, es todo voluntariado y tienen al lado del Valle Brón, donde reciben el tratamiento, pues los padres pueden pasar horas con los niños en la casa de Chuklis. Vale, y entonces entiendo, Katy, que habrá un stand o algo que la gente podrá... Habrá un stand y nosotros estamos encantados de que hayan contado con nuestro festival para estar ellos allí y bueno, y todo lo que venden es 100% destinado para el proyecto que tienen ellos. Para esta causa, ¿no? Que nos ha explicado David. Pues nada, nos falta Raptor, que no han podido venir. Sí, ¿Nos puedes explicar un poco quiénes son y por qué lo sabéis? Pep, ¿quiénes son y por qué los habéis contado con ellos? Pues mira, pues Raptor es una banda que en principio se fundó en el 2012, allí en Argentina, por Nico, que es el cantante, guitarra, que tenía que haber venido también hoy a la entrevista, pero por problemas personales pues no ha podido asistir. Y bueno, pues haciendo un poquito los deberes, pues se ve que el chaval pues aparte sacó un disco y vio que allí pues no funcionaba muy bien en Argentina y decidió en el 2018 emigrar aquí a Europa, sobre aquí a Barcelona. Y bueno, y aquí pues se reunió con músicos de aquí, ya muchos conocidos por todos, como es Cristian, que también toca el bajo en Streamer, la batería en Sabbath, la flauta en la orquesta de mi barrio, porque son jóvenes que son multiinstrumentistas y tocan en mil bandas. Luego también está Yami, que es guitarra de Sabbath. Y también creo que toca en otra banda, en varias. Y luego el batería, que no lo tengo mucho por la mano. Y aquí, pues bueno, después de toda esta... Bueno, después de este recopilatorio de músicos que se encontró el chaval, que son todos más o menos de la misma edad, que oscilan entre los 28 y 32 años, pues han sacado este último LP llamado el 2022, llamado el Black Fight. Y bueno, que hacen un heavy metal tirando a speed metal, bastante, bastante bueno. Muy diferente a las otras tres bandas que hemos tenido aquí en directo, que por eso ahí está el Caliuda, lo que es al festival, que tenía dentro de lo que es al rock y al metal, Steel da tota mena. Y bueno, pues no me es que, después de esta petita presentación, ya que no oyes al Nico, nos pusimos un tema del seu últim treball, que es al Blackfire, donde han tingut molt bona acollida, digas. Sí, solo un segundo, vamos a poner el tema. Quiero agradecer la presencia de todos vosotros aquí. De Cubitus, David, Chus, Pimpón, Katy, por supuesto. Y nada, que nos vemos el sábado. Sábado, en San Juan de Espí, Chatarra, Decta, Raptor y Barrena. Una última pregunta. ¿Nos vais a volar la puta cabeza? ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Pues nada, aquí vamos a volar los Raptors. Bueno, aquí he tenido a Raptor amb el tema Triumphal March to Hell. Aquesta sí que la he dit bé, eh? No hay luna. Bona nit, fins al sábado, eh? les 10 de la nit. La temperatura és...